Despedíamos nuestro último Puerta de los Califas de 2013, con la expectativa y deseos puestos en que el nuevo año nos deparara gratas y esperanzadoras novedades a nivel taurino para nuestra tierra. Sin embargo, lejos de ser mínimamente alentadora, tanto la noticia que cerraba el 13 como la que abría el 14 suponían auténticos jarros de agua fría para la afición cordobesa. Por un lado, el lanzamiento de la campaña de abonos para la próxima Feria de Nuestra Señora de la Salud en el Coso de los Califas, presentado por Ranger Tauro. Campaña que ya en este mismo programa, Julián Alonso, gerente de la empresa, había adelantado que sufriría pequeños matices al alza en los precios, pero que ni en la peor de sus previsiones el aficionado alcanzaba a imaginar y mucho menos a entender cuando se hacía público el incremento máximo de hasta casi un 200% en algunos de ellos a una media total de más del 75%. Ante este panorama y ante la exigua explicación ofrecida por la empresa, reducida a un par de tweets del máximo responsable de la misma, Ricardo Ramírez, aludiendo a la falta de rentabilidad que le había supuesto la campaña anterior, la reacción popular no se hizo esperar. Y fue unánime la opinión contraria de afición y prensa ante lo que se entiende como un cambio de rumbo desmesurado e incomprensible por parte de una empresa que, según sus propias declaraciones en multitud de ocasiones, llegaba a Córdoba a sembrar para recoger, consciente de que los déficits económicos iniciales se irían compensando con buena gestión y siempre apostando por la calidad y el fomento de la ilusión entre la desilusionada afición cordobesa, que ahora, merced a este revés, vuelve a deambular por la senda del desencanto ante lo que parecía un punto de inflexión positivo y esperado tras varios años de zozobra. Por eso, no será de recibo poner en el punto de mira al aficionado que decida no renovar y hacerse un nuevo abono para mayo. La pelota sigue todavía, en el tejado de Ranger Tauro, bien en un hipotético, aunque más que improbable, nuevo cambio de rumbo hacia unos precios más razonables y consecuentes con lo predicado, o bien a través de una oferta de eventos y espectáculos, no solo en el ruedo, que hagan olvidar en parte la estocada al bolsillo e inviten a pasar por taquilla. La reválida, sin duda, no es fácil, pero ahí es donde debieran aparecer las luces de una gestión en estos momentos ensombrecida por la sensación de que al final siempre terminan pagando el pato los mismos. Como ensombrecido quedó el sentimiento del aficionado cordobés con la primera noticia taurina que nos deparaba el año, y es que a mediodía del pasado 3 de enero, primero a través de Twitter y posteriormente con un comunicado de prensa, el diestro de Dos Torres, José Luis Moreno, hacía pública su decisión de dejar de torear en público, mermado de ilusión, aunque dejando claro su amor y respeto por una profesión a la que ha dedicado cuerpo y alma durante más de dos décadas. Un respeto y una dignidad personal y profesional que le llevaron a hacer muy pocos paseillos en los últimos tres años, dando de lado a propuestas o circunstancias que supusieran una afrenta a aquello que por propia convicción iba unido a su concepto como torero y a todo lo que para él suponía vestirse de luces. Se suele decir que cada uno manda en su hambre, y Moreno, además de haber demostrado que es un enorme torero en todos estos años, ha puesto de manifiesto que quiere seguir mandando en su propio camino, y que si se va, no es por falta de recursos o capacidad para hacer lo que, por ejemplo, hizo en su última tarde de luces en el Coso de los Califas, torear de verdad. Si se aparta, es porque la ilusión no es eterna ni inmune ante la injusticia de un sistema que quizá nunca haya sido ni será justo. Y que, como me dijo cuando lo llamé para la entrevista que tuve la suerte de realizarle hace un mes y medio, quizá la última que ha concedido en activo, ni quería compadecerse ni que nadie se compadeciera de su situación. Siendo el siguiente pasaje de aquella entrevista más que esclarecedor de cómo vive y siente el toreo José Luis Moreno y, por supuesto, de esa decisión que ha tomado en torero y en hombre. Desde aquí, la mejor de las suertes, maestro. Que le vaya bien. Bueno, mira, yo vivo el toreo con una intensidad interior muy grande, porque el toreo, al fin y al cabo, es mi vida y es lo que siento, es lo que he hecho siempre. Afortunadamente, el toreo me ha llevado a ser quien soy, a desarrollar pues mi persona, a desarrollar mi vida tanto social como económicamente. Y bueno, pues como te decía antes, ¿no? Hay que ser consecuentes. Las cosas ahora, bueno, pues están complicadas. Muchas veces, pues, las contrataciones no son fáciles. Y todo en la vida son etapas, ¿no? Cuando tú empiezas, eres joven, pues hay veces que cada uno tiene sus valores, ¿no? Y bueno, pues te adapta mucho más a las circunstancias. Uh-huh. Y luego, bueno, ahora mismo ya a estas alturas con 17 años de alternativa y pues habiendo sentido pues muy realizado como torero y habiendo conseguido alcanzar mucho de mis sueños, pues yo sigo sintiendo el toreo con mucha intensidad, pero tampoco me importa mucho no actuar más tarde, ¿no? Uh-huh. Aunque me gustaría, claro. No, ¿no? Nadie va a obviar de que el torero al final lo que se siente es toreando, pero bueno, también uno tiene que ser consecuente de cuáles son sus intenciones, ¿no? Y la mía es la de vestirme torero cuando yo me sienta recompensado. Primera vez en este 2014 y esperando que sean muchas más, abrimos para ustedes nuestra puerta de los califas. Feliz año y sean nuevamente bienvenidos a esta pasión nuestra de toros y radio, que desde el Estadio del Arcángel hasta cualquier rincón desde donde la quieran compartir, suena en el 104.7 de FM y en córdobacf.com. También, para estar en permanente contacto, pueden seguirnos en Twitter, en @puertacalifas. O contactar también con nosotros en la dirección de correo electrónico puertadeloscalifas@gmail.com, en la que sus comentarios, sugerencias, informaciones para difundir siempre serán bienvenidas. Hoy, como no, nos detendremos en los dos temas que han centrado la introducción del programa, pero también nos iremos hasta Almedinilla, localidad cordobesa en la que el pasado fin de semana se presentaron las obras ya muy avanzadas del nuevo recinto taurino con el que contará en breve la provincia, el Coliseo de Almedinilla. Tendremos con nosotros también al torero de plata cordobés Rafael Rosa, que como recordará ingresaba hace apenas un mes en la cuadrilla del diestro alicantino José María Manzanares. Informábamos entonces y quedábamos pendientes de poder tenerlo en antena en este primer programa del año. Un primer programa en el que no podía faltar la primera actuación cordobesa en los ruedos de 2014, protagonizada por la becerrista alumna de la Escuela Taurina de la Capital, Rocío Romero, hace 10 días en Granada. Con esto y como siempre, con un poquito más que nos pueda permitir en nuestro tiempo, comenzamos. La actualidad taurina de Córdoba y provincia en Puerta de los Califas. En la Plaza de Toros de Granada se celebraba el pasado sábado 4 de enero una becerrada de promoción organizada a beneficio del Banco de Alimentos con el objetivo de que los asistentes donaran para la causa alimentos de primera necesidad y presenciaran las evoluciones de 5 jóvenes alumnos de distintas escuelas taurinas andaluzas que también como aliciente del festejo se las verían con ejemplares de la ganadería de Trinidad, propiedad del diestro granadino David Fandila el Fandi, que precisamente hacía ese día 4 de enero su debut como ganadero. En general, a excepción del último, que fue muy bueno, el encierro se dejó sin más, sacando más complicación el cuarto becerro de la mañana, que precisamente le correspondió a la representante de la Escuela del Círculo Taurino de Córdoba, Rocío Romero, que por su parte no se amilanó en ningún momento y si bien no pudo expresarse con continuidad y con relajo, hizo frente con determinación a las complicaciones de este ejemplar de Trinidad y dio un pasito más en su formación torera, que a fin de cuentas era de lo que se trataba, paseando también al final de su actuación una oreja. La tenemos con nosotros, Rocío Romero, muy buena. Buena. Bueno, enhorabuena por esta actuación, por esta oreja obtenida en Granada y bueno, por ese pasito más que has dado. Bueno, pues muchísimas gracias. Oye, Rocío, ¿cómo fue? ¿Qué sensaciones tenías? Era la segunda vez, ¿verdad?, que actuabas en público. Sí, era la segunda y la verdad que con mucha ilusión desde que me vi anunciada en ese cartel y con muchas ganas. Uh-huh. Y la verdad que fue un día bonito porque torear en Granada, en esa plaza tan importante y tan bonita, y además para una buena causa, pues yo con mucha, pues muy contenta. Y bueno, pues la verdad que no tuvimos mucha suerte con el sorteo, uh-huh. Nos tocó el novillo más complicado, pero con toda la ilusión y todas las ganas que yo llevaba, pues lo di todo y bueno, pues demostré que yo quiero ser torera y que quiero funcionar en esto. Uh-huh. Rocío, recuerdo la primera vez que hablé contigo, también para el programa, en La Carlota, después de terminar el tentadero público, que me hablabas precisamente de tu primera actuación en público, de tu debut en público, que fue en la Becerrada de la Mujer Cordobesa de este año, y bueno, me comentabas que bien, que te había sentido bien, pero que bueno, que te hubiese gustado estar más preparada y que ya estabas deseando de que llegara la siguiente y afrontarla con mayor preparación. ¿Has notado ese cambio? ¿Has notado ese paso? Sí, lo he notado, porque como bien has dicho, aquella vez mi debut me sirvió para darme cuenta que esto es muy difícil, hay que estar muy preparado. Y que hay que entrenar mucho y trabajar, y entonces pues bueno, pues yo me he preparado muy fuerte, he ido al campo, los maestros de la escuela pues me han preparado muy bien, y bueno, pues la verdad que en Granada pues me encontré físicamente mejor, y yo creo que todo el trabajo que estoy haciendo pues está dando su recompensa. ¿Qué te dice el maestro Chiquilín? ¿Qué te dicen los profesores? ¿Cómo han valorado ellos tu actuación? Pues de una manera positiva, que han visto que he trabajado mucho, que lo he dado todo en los entrenamientos para mejorar, y bueno, pues contento, aunque no satisfecho, pero contento. Uh-huh. Rocío, la siguiente, ¿cuándo la tienes? ¿Tienes ya algo ya proyectado? Bueno, se habla del 28 de febrero de Osuna, pero yo hasta que no me vean los carteles no... Bueno, sí, Osuna. Y haces bien. Yo creo que la siguiente es quizás mañana, que es cuando vas a seguir entrenando, ¿verdad? Ah, por supuesto. Bueno, hoy ya, que ya he entrenado. Exactamente. Perfecto. Y Rocío, hemos visto muchas imágenes tuyas en el campo, toreando. También te hemos visto torear ya en público. Ahora que has tenido esas dos experiencias, ¿qué diferencia notas? ¿Ya se nota el gusanillo ese de llegar a la plaza? ¿Cómo es? ¿Cómo es la diferencia entre torear en el campo y torear en la plaza? Pues bueno, se tiene siempre una mayor responsabilidad porque torear ante un público, pero la verdad que lo llevo bien, porque yo antes hacía gimnasia rítmica y estoy acostumbrada a torear ante el público, no, pero yo en la gimnasia pues actuaba delante de mucha gente y entonces, para mí la presión de la gente pues no me supone, pero bien. Imagino que los miedos serán diferentes en la gimnasia que en el toreo. Hombre, por supuesto, no tiene ni punto de comparación, pero la verdad que no es lo mismo en el campo, que solo te ven tus maestros, siempre tienen esa también para repetir, pero bueno. Y en las demás facetas de tu vida, Rocío, bueno, ya que nos has hablado de la gimnasia rítmica que practicaste hace unos años, imagino que aparte de la formación taurina, imagino que también estarás en tu formación académica, ¿verdad? Sí, estoy estudiando cuarto de la ESO y bueno, es que los estudios es fundamental porque es abrirte otra puerta. Y si no hay estudios, no hay toros. Entonces, pues, más vale llevar los estudios bien. Imagino que eso en casa estará claro, ¿no? Hombre, por supuesto, ahí ya se encarga mi madre de... Oye, ¿cómo han salido las notas en esta evaluación? Muy bien, muy contenta. Perfecto, entonces tenemos ganas la repetición por lo menos para un trimestre más. Sí. Pues fenomenal, Rocío. La verdad es que yo siempre, el día que hablé contigo la primera vez, te noté esa ilusión, esas ganas que ya verbalmente las transmites, ¿no? Pero también en tu actitud, y en tu actitud que también se te ve delante de la becerra o delante de, en este caso, de cuando has toreado en Granada, que recibiste varias volteretas pero no le volviste en la cara e intentaste siempre buscar la forma de meterle mano al becerro para que no se te fuera. Se te nota por lo menos esas ganas de ser torero que a fin de cuentas es lo que ahora debes de demostrar, porque aprender te queda un mundo por aprender todavía, ¿verdad? Hombre, por aprender, eso está claro, que me queda un mundo. Yo estoy empezando, pero la gana, la ilusión, y yo creo que con el trabajo y el sacrificio se llega a todos lados, y eso es lo que no quiero perder. Pues, Rocío, me alegro mucho de haber vuelto a hablar contigo. Estaremos pendientes de que se concrete esa fecha del 28 de febrero en Osuna, pero mientras tanto te animo a que sigas dándole duro a los estudios y al toreo. A ver si poquito a poco vas consiguiendo tus sueños, que es de lo que se trata. Pues muchas gracias. Gracias, Rocío. Un abrazo. Venga, un abrazo. En el toreo, Córdoba cuenta, puerta de los califas. Y como ya les adelantábamos en la introducción, la noticia que prácticamente cerró el año taurino en Córdoba fue el lanzamiento de la campaña de abono de la Feria de Nuestra Señora de la Salud por parte de la empresa gestora del Coso de los Califas, Ranger Tauro. Sus precios, bastante por encima de los de la pasada temporada, han sido y siguen siendo objeto de debate por parte del aficionado. Para ello, y también para abordar otros asuntos de interés relativo a los festejos taurinos a celebrar en nuestra capital, tenemos hoy nuevamente con nosotros al gerente de Ranger Tauro en Córdoba, Julián Alonso. Muy buena. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julián? Feliz año, antes que nada. Ya te lo felicitamos el último del año que también te tuvimos por aquí. Y bueno, encantado nuevamente de poder hablar. Gracias, contigo. Igual para ti y todos tus oyentes. Julián, la primera pregunta es obligada, ¿no? Sí. Se presenta la campaña de abono y, bueno, lo hemos dicho antes, sorprendió mucho la subida de precios. Tú a mí me comentabas en los programas que habíamos hablado en el último del año que, bueno, iba a haber algún matiz al alza, pero ciertamente, y creo que esto no escapa a nadie, ha sorprendido la noticia de... ha sorprendido la subida considerable, ¿no? Podemos catalogarla mínimamente así. Entonces, yo es la primera pregunta que te quería hacer, porque verdaderamente a través de la red social la afición se ha manifestado, también en los debates, en las tertulias taurinas se ha manifestado, y bueno, aquí no solo queremos dar voz a eso, sino también me gustaría que, en primer lugar, claro, por tu parte, como representante de la empresa, pues pudiera aportar alguna explicación al respecto, ¿verdad? ¿Pero explicación en cuanto a qué? No, en cuanto al tema de la subida de los precios, Julián. Sí, bueno, la subida de los precios ha sido una decisión empresarial, no, hombre, no una decisión salomónica, ¿me entiendes? Uh-huh. Sino un poco razonada ante el cierre del ejercicio del año pasado. Y la valoración que se ha hecho del mismo, pues han considerado la empresa el tocar los precios de esa forma. Uh-huh. Pero ya te digo que no ha sido una decisión ni salomónica, ni temeraria, ni, ¿me entiendes? Ni decir, sí. Sino es una subida un poco razonada basada en el ejercicio anterior. Uh-huh. Y en los resultados finales del ejercicio anterior. Uh-huh. Llevamos ya un mes desde que se abrió la taquilla. ¿Cómo va? Pues, hombre, ¿cómo va la venta? ¿O la renovación en este caso también? Se van renovando, se van haciendo nuevos. Lo que es que yo, te soy sincero, no tengo datos con relación, por ejemplo, al año pasado de cómo fue la venta del abono, si fue diariamente o ¿me entiendes? O sea, ese dato no le tengo yo y no te le puedo hacer la comparativa. Pero lo que sí está claro es que se van haciendo abonos nuevos y se van renovando. Lo que me vas a perdonar es que no te puedo decir si comparativamente con el empallado es superior o inferior, porque yo ese dato no le tengo. Lo he buscado y no me he podido hacer con él. Bueno, ya un poco entrando en materia sobre las novedades que este año se han presentado, Julián, ya por fin está en marcha la web, ¿verdad?, con el buzón de sugerencias. Efectivamente. Aquí, bueno, lo vamos a nombrar aquí también para que la afición sea, vamos, lo conozca, que es plazatoroscordoba.es, es la web donde en un principio la pregunta, hemos entrado y la pregunta en la que hay en ese buzón es: ¿qué toreros quieres ver en la Feria de Córdoba? Sí, hombre, para sentir y sopesar un poco el gusto y el criterio de la afición, ¿no? Entonces hemos considerado el hacerles esa pregunta, o sea, ¿qué cinco toreros considerar ver en la Feria de Córdoba? Eso, y bueno, y luego recibir cualquier sugerencia, exacto, de cualquier tipo para la mejora y el buen funcionamiento de la plaza y de la feria. Pues ya, Julián, un poquito vamos a entrar en lo que es la temporada, ya dada la explicación del precio de los abonos, informado sobre el tema de la web, del buzón de sugerencias. Si te parece, por ir un poco por orden cronológico, ya te pregunté hace un mes cómo va, por ejemplo, la organización del festival de la Asociación contra el Cáncer. Pues bien, hemos hablado con una serie de toreros y bueno, la verdad es que hablamos y quedamos que nos hablamos ahora a principio de año. Y vamos ya en esta semana a retomar otra vez las conversaciones con ellos, pero vamos, van por el camino, ¿eh? ¿Podemos dar algo por seguro? ¿Ganadería? ¿Algún...? Bueno, la ganadería, la verdad es que no hemos visto dos o tres, y no, te puedo decir que contamos con Juan Serrano, Finito, contamos con Enrique Ponce, y andamos ahí pendientes de otras dos o tres contestaciones también de figuras del toreo. O sea, queremos hacer un festival rematado con figuras como se ha hecho todos los años. Y de cara a la feria, hablábamos en la anterior ocasión que te teníamos por aquí de ganadería. Nos hablabas de Jaralta, nos hablabas de la posibilidad de que repitiera este año la Palmosilla. ¿Podemos ya tener confirmadas algunas ganaderías que van a estar presentes en mayo? Bueno, confirmadas no, porque como te dije en su día, efectivamente estuvimos en el campo y valoramos y vimos la posibilidad de que vuelva Jaralta. Efectivamente, la idea nuestra es de que Palmosilla vuelva, que ahora en estos días la visitaremos a ver, porque ha sido la triunfadora dos o tres años seguidos. Y poco más te puedo decir, porque dependemos un poco también de la confección de los carteles, porque me voy a adelantar a lo mejor a la pregunta que te vamos a hacer, que será lo de José Tomás. José Tomás y también unos nombres que han salido, los compañeros de ABC publicaban este fin de semana algunos nombres, y bueno, pues lógicamente te quiero preguntar también por ello, por un poco contrastar esa información. Bueno, pues nosotros hemos mantenido conversaciones con todas las figuras del escalafón y con una serie de toreros, ¿me entiendes? Pero no hemos matizado ni hemos avanzado nada, porque estamos un poco a la espera de que regrese José Tomás de México y ver si él contempla la idea que tenga él de temporada, o el perfil que tenga él diseñado de temporada, el acudir a Córdoba o no. Entonces estamos un poco pendientes de eso para a raíz de ahí seguir avanzando. Paralelo a eso, hemos hecho ya también una serie de los primeros contactos con el resto de toreros y compañeros. Hablamos de que, independientemente... ¿Perdón? ¿Me escuchas, Julián? Sí. Sí. Hablamos, Julián, de que independientemente de esas contactos con figura... ¿Julián? Bueno, parece que se ha cortado. Vamos a intentar retomar la comunicación con Julián Alonso. Sí. Comunicación, por un momento. No sé si me ha llegado a escuchar la pregunta. Me hablabas de eso, de contacto con figuras, con prácticamente todas las figuras, y me hablas, por otra parte, de estar esperando la respuesta de José Tomás. Quizás entendemos que es piedra fundamental y angular en la feria el que José Tomás diga sí o diga no. Va a condicionar algunos carteles. Pues claro, claro, un poco es eso, hombre, sin ser nadie más que nadie, porque para mí merece todo el respeto todos los toreros, ¿no? Pero un poco sí, esa es un poco la base y, como tú bien dices, un poco la piedra triangular. Entonces, hasta que no sepamos de forma definitiva la decisión que toma, pues la verdad es que no podemos movernos para un lado o para otro. Por tanto, también esta información, me baso un poco en lo que salió este fin de semana, se daban nombres como Morante, Finito, Padilla, el Cordobés y Ponce, como nombres que sonaban ya para la feria. No, bueno, para la feria como tal y cerrado, te repito y te reitero, no hay ninguno. Se ha hablado con ellos como con algún compañero más, con algún torero más, como puede ser Pereira, Juli también, Manzanares, Juli, efectivamente. Se ha hablado un poco con todos y todos están un poco valorándolo y viéndolo, porque lo que sí nos estamos encontrando es que los toreros quieren hacer una temporada corta en cuanto al número de festejos aquí en España. Y entonces, bueno, pues andamos un poco ahí en eso. Continuando con los toreros, Julián, vamos a pasar ya al terreno más local, más provincial, los toreros de Córdoba, aunque obviamente hemos hablado de Finito, pero bueno, con respeto a los demás, sí es cierto que bueno, Finito lo ponemos, digamos, en el escalafón de la figura, en la contratación aquí en Córdoba. Hablamos, por ejemplo, de otros toreros cordobeses, de los cuales ya en septiembre, la rueda de prensa que se dio un poco de avance de la temporada, pues como hemos hablado en otras ocasiones, se habló de que se iba a intentar, se había hecho un seguimiento de la temporada de algunos que todavía no habían tenido últimamente oportunidad en Córdoba y que se iba a intentar dar cabida. Yo en otra ocasión te he preguntado, pero hoy me va a permitir que te dé nombres, ¿no? Por ejemplo, empezando por lo que sí aparecía en la prensa este fin de semana y además en algún que otro programa también esta semana en radio, este fin de semana, se ha comentado. Manuel Fernández Mazzantini, ¿posibilidad de alternativa en Córdoba? Pues puede ser la alternativa de Mazzantini o de algún otro novillero. Te soy sincero, en la mesa están todos, está José Luis Torres, está Dorado. O sea, es que de verdad que la idea es contar con todos. ¿Qué más quisiéramos que fuera una feria similar a la de Madrid para poder contar con todos toreros, ¿no? Y dar un poco el gusto a la afición en cuanto a toreros locales y el resto de toreros no locales que son apetecibles para el público. Que sí trataremos es de conjugar una feria que sea del gusto y del aficionado cordobés, conjugando un poco la circunstancia de que es una feria muy corta y tratar de dar cabida a toreros locales, así como toreros de otro nombre que son apetecibles para el aficionado. Precisamente, bueno, tú mismo has contestado o has dado los otros dos nombres por los que yo te iba a preguntar, ¿no? Que son, lógicamente, siempre respetando a los demás que han tenido menos actuaciones y a lo mejor menos relevantes, pero te iba a preguntar pues por esos otros dos toreros de Córdoba, dos matadores de toros de Córdoba que bueno, han tenido actuaciones destacadas la temporada pasada, como Andrés Luis Dorado, que ha triunfado en plazas de la provincia, tanto esta temporada como la anterior, en fin, lleva dando algunos toques de atención en plazas menores y que aún no ha debutado en el Coso de los Califas, y también José Luis Torres, que lleva también un par de temporadas sumando un número de actuaciones y de triunfos importantes. Por ellos dos, pues también tenía, lógicamente, pensado preguntarte. Ya te digo que el nombre de ellos y del resto están encima de la mesa de verdad, y se va a tratar de atender con todo el cariño del mundo y se va a tratar de hacer lo que se pueda, pero de verdad que no te puedo avanzar más porque estamos un poco ahí en stand-by hasta en tanto en cuanto no sepamos un poco el rumbo que debemos de tomar basado en lo que te he dicho antes. Pues ya por último, entonces, Julián, nos vamos a salir del ruedo y vamos, te voy a preguntar por otra pilar fundamental del que también habló Ranger Tauro de cara a esta temporada, que eran las actividades culturales ligadas al toreo. O sea, el llevar un poco el toreo a la gente y el que se hicieran algunas actividades dentro o fuera de la plaza, pero que no fuesen festejos taurinos, y sí de acercar un poquito a la gente, a la sociedad, al toreo, que, dicho sea de paso, hace bastante falta. ¿Cómo va esta cuestión, Julián? Sí, pues de verdad que ahora mismo lo que estamos centrados es en tratar de rematar la feria lo antes posible para que el abonado hombre sepa un poco de qué va esto, y a partir de ahí continuaremos con el resto de actividades. Lo planificaremos de aquí 25 o 30 días ya queremos seguir con el resto de la planificación de las actividades de otro tipo, como bien dijimos en la primera rueda de prensa. Uh-huh. ¿Fecha más o menos límite os habéis puesto, Julián, para tener cerrada la feria? Límite no, lo que queremos es cerrarla cuanto antes por ya te digo, por saber un poco dónde vamos todos, ¿eh? y que el aficionado sepa lo que está, digamos, lo comprando. O sea, que no nos mueve un ánimo de lucro decir no, lo tenemos esto como tabú, queremos rematarlo y cerrarlo en cuantito antes. Además, a nadie escapa que, obviamente, aunque la decisión empresarial y razonada de subir los precios, nadie va a tirar piedras contra su tejado, lógicamente, pero a esa decisión, por un poco como el público lo ha visto, también tiene que ir aparejado a lo mejor algo atractivo, ¿no? Que la gente le invite a ir, ¿no? Es de lo que se trata, y la respuesta mía quiero que se recoja con el mayor respeto y el mayor cariño hacia la afición y hacia todo el mundo. O sea, no quiero que se malinterprete, o sea, lo de la decisión empresarial, ¿eh? Uh-huh. O sea, he dicho que ha sido basada en los resultados finales y de cómo ha acontecido un poco todo, y ante la base que ya había un poco y cómo son los precios de otro tipo de plazas, uh-huh, pues se ha consensuado y se ha llegado a esa decisión, que uh-huh, yo no sé si será acertada o equivocada. Por otro lado, si Dios quiere, en junio de 2014 te lo diré. Exacto. Aquí lo bueno que tiene esto es que el tiempo va a dar o quitar razones, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, datos del año pasado tengo poquitos, pero hablando con Ricardo y su socio y la valoración que se hizo, y te repito, hablando criterios de un lado y de otro, se llegó a esa decisión. Y ahora ya será el junio del 14 el que dice un poco, y ya en base a eso, pues también habrá que no sé, que maniobrar un poco en función de los resultados que se lleguen al final. Pero vamos, que la idea sí es rematar una feria acorde con las circunstancias. Pues, Julián, no te quepa duda que a pesar de que, obviamente, el precio, la subida ha sorprendido y lógicamente la afición se ha manifestado. Yo desde aquí también he comentado que me parece desmesurado, por así decirlo, la subida. No te quepa duda que, independientemente de eso, os deseamos, hablo en nombre de la afición, pero bueno, en nombre propio también, creo que os tenemos que desear la mejor suerte, porque la suerte vuestra va a ser también la nuestra, la de Córdoba. Entonces, vamos todos un poco de ojalá, la mano todos juntos. Ojalá que no hayáis equivocado, y ojalá que también se acierte en lo que se oferte para que esto sea un éxito y Córdoba siga subiendo. El empeño le pondremos, no te quepa la menor duda. Pues seguimos en contacto, Julián. Vale, te agradecemos mucho tu atención. Gracias. Nada, un abrazo. Siempre. Adiós, adiós. Síguenos en Twitter, @puertacalifas, o contacta con nosotros en puertadeloscalifas@gmail.com. Y vamos ahora con buenas noticias, pues también este inicio de año nos ha deparado una grata novedad en lo taurino. El pasado sábado, el Ayuntamiento de Almedinilla presentaba a diferentes medios de prensa de Andalucía un proyecto ya bastante avanzado de recinto para albergar espectáculos taurinos. El Coliseo de Almedinilla, que así se llama este espacio inaugurado el pasado verano, ya ha sido escenario de eventos deportivos y culturales de diversa índole, y será, si todo marcha según lo previsto, escenario para la tauromaquia a partir de este año. En el transcurso de una completísima jornada de trabajo, miembros de la comisión taurina creada para dar forma al proyecto, encabezada por el alcalde de la localidad, Antonio Cano, detallaron a la prensa los pormenores del mismo, dando también la palabra a distintos informadores y tomando nota de las diferentes sugerencias que estos iban exponiendo. De igual forma, el arquitecto trieguense José García Márquez, autor del proyecto y director de la ejecución del Coliseo, desgranó a los asistentes todos los detalles sobre su compleja construcción y adecuación a su lugar de ubicación. Gran conocedor de esta bonita iniciativa, desde su gestación y, cómo no, de todo lo que sucede a nivel taurino en la comarca subbética cordobesa, es el compañero de Diario Córdoba y subbética taurina, Rafael Cobo, a quien ya saludamos. Rafael, muy buenas. Buenas tardes, Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Te damos la bienvenida porque es la primera vez que estás con nosotros aquí en este Puerta de los Califas. Esperamos que no sea la última y bueno, no, me alegro mucho de contar contigo. Y en primer lugar, tengo que decir públicamente, ya ayer lo escribí a través de Twitter, que tengo que felicitarte por la labor que has hecho de coordinación de todos los medios de comunicación para esta jornada taurina, por tu objetividad y por tu pluralidad, por dar sitio a todos, y que no es fácil a veces, y bueno, y es algo que es de justicia reconocerte. Gracias, Juan, ya te respondí yo ayer también por el Twitter. No las merece, porque creo que todos debemos de poner nuestro granito de arena, sobre todo con iniciativas de estas características, y máxime cuando la fiesta está como desgraciadamente está. Así que, como ya te dije ayer, no las merece. Una pequeña aportación que había que hacer, y por supuesto, yo no tengo a compañeros grandes y a compañeros pequeños, ni a medios grandes, medios pequeños. Todos son iguales, y en esa jornada de trabajo tenían que estar, o se convocó a todos los medios de Andalucía. Unos por unas razones pudieron asistir y otros, desgraciadamente, no pudieron asistir. Ya sabes que por causa mayor no pude estar allí, pero te echamos en falta, te lo puedo asegurar. Muchas gracias. Pues, Rafael, hablabas de la situación delicada de la fiesta, que a nadie le escapa, pero es un rayito, un gran rayo de esperanza, noticias como esta de Almedinilla, ¿verdad? Pues la verdad que sí, Juan, sobre todo porque se comentó allí en los prolegómenos, es muy raro, y yo buscando en internet, hacía muchos años que no se inauguraba una plaza de toros de nuevo cuño, con la particularidad de que esto, el recinto, el Coliseo de Almedinilla, no es una plaza de toros única y exclusivamente para albergar festejos taurinos, sino que yo creo que de una manera muy inteligente el consistorio de Almedinilla ha planteado este edificio como con un carácter multifuncional. Comentaba en la introducción que efectivamente se inauguró este verano, ya se han dado multitud de eventos, desde un espectáculo de gladiadores hasta bodas, celebraciones moteras, conciertos. Por lo tanto, yo creo que uno de los éxitos que está teniendo el Coliseo es que se le está dando utilidad social. Desgraciadamente somos conocedores de que hay un 99% de plazas de toros, recintos monumentales, a los que desgraciadamente no se le saca partido. Y en Almedinilla yo creo que han comenzado a ganar un poco el partido o la partida, dándole utilidad al edificio. Yo creo que esa fue uno de los aspectos más positivos que todos los compañeros nos llevamos de esta jornada. Yo tengo la suerte de residir a poquitos kilómetros de Almedinilla y prácticamente he seguido la evolución y la construcción del edificio. Hacía prácticamente un año que no lo veía, y la verdad que fue una sorpresa ver lo que vimos. Hablabas de eso, de que es un recinto que es albergado ya otro espectáculo, otras actividades, y yo creo que efectivamente es un acierto, porque además, de una forma u otra, estamos introduciendo también a la sociedad en lo taurino, ¿no? Y entonces estamos normalizando un poco, pues eso, que en un sitio donde se puede hacer un concierto, donde se puede celebrar una boda o un espectáculo motero, pues también se celebra una corrida de toros, y creo que es un poco abrir ese espacio a todo el mundo. Yo creo que debe ser así, aparte que toda la persona que asista o que ha asistido al Coliseo se lo relaciona estrechamente con el tema del toro, porque precisamente en este solar en el que se ha construido ahora el Coliseo, donde desde 1990 y mucho, 94, 95 creo recordar, se instaló la plaza portátil uh-huh. que adquirió la el Ayuntamiento de Almedinilla, y por lo tanto es una parte del pueblo que está muy relacionada con lo taurino. Y como uh-huh. tú muy bien dices, celebrar una boda en el Coliseo también, supongo que los invitados relacionan la celebración o cualquier evento con el mundo taurino. Uh-huh. Hablas de precisamente de eso, de la ubicación de esa plaza portátil en ese mismo lugar. La tradición taurina de Almedinilla viene de lejos, pero precisamente en los años 80, 90, cuando se refuerza y de aquella semilla donde ahora ha brotado todo esto. Pues sí, Juan, y sobre todo hay una persona que hay que... Yo creo que si esta persona no estuviese en Almedinilla, creo que lo que ahora mismo estamos a punto de vivir no hubiese ocurrido. Me estoy refiriendo a Domingo Carrillo, que cuando aprobó las oposiciones a secretario del Ayuntamiento de Almedinilla, uh-huh. pues lo primero que hizo a los pocos días de llegar fue plantearle al concejal de turno celebrar una suelta de vaquillas, porque era una localidad que ha tenido puntuales celebraciones en la década de los 30, sobre todo en los años de la República, pero prácticamente no hay referencias históricas de que el mundo del toro tuviese una continuidad en el tiempo. Y a partir de 1980, y de manera casi ininterrumpida, en Almedinilla se han celebrado festejos taurinos populares. Uh-huh. Hasta más o menos 1985, en el 85 fue el primer festejo que se celebró en una plaza de toros. Quizá otra fecha reseñable fue 1994, la primera corrida de toros que se celebraba en Almedinilla con motivo del 150 aniversario de la constitución de Almedinilla como municipio independiente. Bueno, y luego otra fecha importantísima, el 2 de mayo del año 2003, en un festival que levantó pasiones y que desplazó a toda la prensa rosa de España, y que fue, como bien sabes, el debut de Julio Benítez en público y el nombre de Almedinilla. Yo creo que ese festival es responsable en buena parte, por supuesto, de que la plaza portátil se le diera el nombre de Quinto Calza, pero también de que Almedinilla comenzara a sonar fuerte en el mundo del toro y que arrancase. Yo recuerdo que se comenzó a hablar en ese año 2003 de la necesidad de que el municipio contase con un recinto inestable, porque ya la continuidad en el tiempo de los festejos prácticamente lo estaban demandando. Uh-huh. El ayuntamiento, por supuesto, está súper implicado, pero también, aparte de la población en general, el tejido empresarial se ha volcado con el proyecto, ¿verdad, Rafael? Pues sí, Juan, y la verdad que fue muy muy curioso. Tuvimos la suerte... Fue una mesa de trabajo un poco original, porque estaba representada varios miembros de la Corporación Municipal con el alcalde a la cabeza, la comisión que se ha creado por mandato plenario, que a mí personalmente me llamó mucho la atención, que un pleno nombre o cree una comisión, miembros de esa comisión, por supuesto un representante de la Peña Taurina, que es la localidad, que está compuesta por gente súper, súper joven. Pero como te digo, nos llamó mucho la atención una empresa de allí de la localidad que desde hace varios años ha apostado de manera muy fuerte por lo que es la camisería de hombre y femenina, pero la camisería masculina con características, un modelo relacionado con el mundo del toro. Uh-huh. Y nos comentaba el empresario, voy a hacerte un poco de publicidad, Carlos Córdoba, que curiosamente en todas las líneas de hombre que lleva trabajando, y la única que las ventas se habían incrementado de una manera increíble, había sido en esta línea taurina. Uh-huh. Y la verdad que llama mucho la atención que todo un pueblo esté implicado y vaya remontado en la misma dirección, en el sentido de que es muy muy extraño, y tú lo sabes, que una localidad o que un colectivo muy grande se implique como se están implicando en Almedinilla en lo que es este proyecto. Pues sí, la verdad es que no debiera de ser raro, pero es verdad, suena raro y suena original, pero la verdad es que, como hablábamos, es algo que invita a la esperanza, ¿no? A ver que esto tiene continuidad si se hacen las cosas bien como de momento se están haciendo allí, ¿no? Ya se habla de la inauguración, ¿verdad?, para el mes de mayo. Efectivamente. Curiosamente, lo que la comisión y el ayuntamiento pretende un poco recuperar el 1 de mayo, que desde hace prácticamente unos 15 años es una fecha señera en Almedinilla, comenzó a celebrarse un festival ese 1 de mayo que se mantuvo hasta el año 2008, que fue el último año que la Plaza Portátil acogió festejos, y quieren recuperar esa fecha un poquito simbólica para la inauguración. Mm-hmm. Lo que sí nos comentó el alcalde, y esto ya lo hizo prácticamente lo que se puede entender con una rueda de prensa, es que se está trabajando tanto en la confección del cartel como en las fechas, porque dependiendo de los diestros, pues optarían por el día 1 de mayo, que es jueves, o el 3, que es sábado. Ajá. Y eso fue la información, la poquita información que nos pudieron ofrecer al respecto. Evidentemente, lo que el alcalde y luego en las tertulias anteriores los miembros de la comisión dejaron entrever es que querían evidentemente que fuese una corrida de toros, y a ser posible con que se recordase. Era una palabra que se repitió allí mucho. Sí, que sea un evento de trascendencia y que tenga su importancia. De hecho, ya una corrida de toros obviamente tiene mayor trascendencia para una inauguración. Si a eso le sumamos un cartel atractivo y bueno, sería la verdad que el broche de oro a este nacimiento, ¿no? En el que, por cierto, la empresa va a ser el propio ayuntamiento. Bueno, sí, esa fue la otra sorpresa, sorpresa que yo personalmente ya la conocía. Sorpresa porque ya sabes que una inauguración es atractiva desde el punto de vista empresarial. Lo vivimos hace un par de años, por ejemplo, aquí en Priego, que hubo hasta cierta polémica incluso en la adjudicación de la plaza. Y el ayuntamiento de Almedinilla, yo creo, lo explicaron perfectamente. Y me va a permitir que lo diga así con palabras que no entiende todo el mundo. No quieren defraudar a nadie, y si anuncian una ganadería, esa ganadería es la que va a venir. Y si anuncian a unos toreros, es esto causa mayor, esos toreros son los que van a venir. Yo creo que han hecho una apuesta muy fuerte, sobre todo los que conocemos el mundo del toro sabemos cómo, lo que se mueve detrás de las bambalinas. Han hecho una apuesta muy fuerte, pero lo que tienen muy claro es que no quieren defraudar a nadie, y sobre todo que lo que el cartel que anuncien van a intentar por todos los medios, esto causas mayores, que sea el cartel, los diestros que dan el pasillo, que sea la ganadería que se lidie. Saben que va a ser una empresa complicada, pero claro, con la ilusión que allí nos demostraron, yo creo que lo van a conseguir, y sobre todo con la ilusión que llevan demostrando en los últimos años, construyendo un edificio de las características. Ya tendrá la ocasión de verlo, y los oyentes que tengan la ocasión de pasarse, que ya lo hayan visto, lo comprobarán, porque es una auténtica maravilla. Pues la verdad que deseando estamos ya de comprobarlo, y como bien decía, una empresa complicada, pero ilusionante. Y además creo que el que el ayuntamiento sea empresa también va a redundar seguramente en los precios, en que todo quizás sea barato un poquito en ese aspecto, y bueno, llevará más gente a la plaza. Que por cierto, ¿cuál es la capacidad que ahora mismo tiene el Coliseo? Pues según los datos que nos ofreció allí el arquitecto, unas 1835, si no recuerdo mal, espectadores. La plaza tiene una particularidad, y es que debido a las características del terreno en las que se levantó, había una serie de construcciones que eran inamovibles, y entonces el arquitecto tuvo que adecuarse a lo que había, y para adecuarse, la opción que planteó fue una especie de trébol. Son tres graderías que están unidos por un anillo circundante, que es el nexo de unión entre los mismos. La verdad que es una solución muy original. Es una plaza muy coqueta, muy chiquita, pero cuando está en el ruedo la ve grande. Y luego, sí, desde diversas partes de la misma, da la sensación de que es incluso mayor de lo que en realidad, luego cuando ves las dimensiones y ves las cifras en el proyecto técnico, es. Es la impresión que ha dado en las fotos, por ejemplo. Sí, no, es que eso es lo que te iba a comentar, sí, que luego ves la fotografía y da la sensación de que es un recinto muchísimo mayor de lo que en realidad, con las medidas en la manual. A mí me llamó muchísimo la atención los corrales y los chiqueros que han construido. Los chiqueros son, yo diría que no de plaza de primera, sino de 5 estrellas. Impresionante. Los corrales adecuándose al lugar que tienen. Son también corrales muchísimos más grandes, por ejemplo, que los que tiene la plaza de Priego. Uh-huh. Y yo creo que han aprovechado al máximo y al milímetro, como se suele decir, el terreno que había, y lo han aprovechado de una manera muy acertada y que visualmente impacta cuando llega, y estéticamente yo creo que puede ser una de las plazas ahora mismo más bonitas. Sí, sí, sí, sí. Pues esperemos que esas 1.800 y pico, casi 2.000 localidades, lógicamente se llenen en ese primer festejo y en próximos, porque además también se habló de la posibilidad de la intención de ser un referente también para la promoción de jóvenes valores, de apoyar a la escuela. Estuvo allí el maestro Chiquilín. Yo creo que eso es importante, y además creo que es una de las cosas que también los compañeros de prensa que estuvieron allí han visto como gran alternativa para este recinto. Efectivamente, Juan, y además yo creo, desgraciadamente, bueno, este año sí que hubo un repunte de novillas sin caballo en el norte de la provincia. Si no le damos oportunidades a los que están empezando, dentro de 10 años no habrá toreros. Uh-huh. Es que es una estadística un poco tonta, pero es que es así. Uh-huh. Y todos, coincidimos en esa necesidad de que se diera oportunidad a los jóvenes y que el Ayuntamiento de Almenilla, habida cuenta de la trayectoria que ha tenido, que incluso hubo años que se daban 3 festejos populares, y también anecdóticamente fue el lugar donde debutó ante el público novilleros como Ignacio Gonzalo, matadora de toros como El Sombrerero o Curro Jiménez, ahora subalterno del Fandi, donde se vistió por vez primera de luces Chiquilín. Uh-huh. Donde debutó también ante el público El Califa, donde toreó también otro matador de toros, Paco Aguilera. La verdad que tienen una trayectoria que yo sé de buena tinta que van a apostar decididamente por el tema de los festejos populares, y por supuesto la presencia del maestro Chiquilín allí fue otro puntal imprescindible para que esa apuesta se haga realidad, porque lo que también se habló es que después del día 1 del 3 de mayo la vida sigue. Claro. Y quieren que, aparte de los festejos socioculturales que alberga el recinto, que la actividad taurina sea y esté presente a lo largo del año de una manera muy fuerte. Uh-huh. Pues ojalá que sea así, ojalá que ese proyecto al final tenga éxito. Yo creo que con los cimientos que tiene debe de tener ese éxito que todos deseamos. Y Rafael, como te dije al principio, esperemos que no sea la última vez que hablemos, porque voy a dejar pendiente para una próxima ocasión que nos cuente un poquito la situación en Priego y demás, que bueno, que a lo mejor no es tan amable como la de Almedinilla. Pero que bueno, que sí es cierto que merece la pena también analizarla y merece la pena contemplarla, porque si hablamos de la importancia de Almedinilla, ¿qué podemos decir de la importancia de Priego, ¿no? Entonces, por eso te agradezco mucho que no hayas atendido, que hayas estado con nosotros ampliando esta grata noticia de Almedinilla. Y volvemos a hablar en próximas ocasiones. Pues Juan, cuando tú quieras. Y muchas gracias de verdad a ti por esta deferencia. Gracias, Rafael. Un abrazo. El aceite de oliva virgen extra es considerado como uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea. Sus excelentes propiedades le hacen un alimento único, lleno de salud y vida. En Gallardoliva hemos sabido obtener el mejor aceite gracias a nuestra experiencia y esfuerzo por lograr siempre la máxima calidad de su producto. Más de 10 años de elaboración y la satisfacción de nuestros clientes es nuestro mejor aval. Gallardoliva, estamos en carretera de Posadas, kilómetro 3, La Carlota, Córdoba. Teléfono 957-033-020. siguiendo con las buenas noticias, vamos a saludar ahora a un torero de nuestra tierra que protagonizaba una de las mejores noticias del tramo final del pasado año. Como recordarán, en nuestro último programa de 2013 informábamos de la incorporación de Rafael Rosa a la cuadrilla de José María Manzanares. Y justo ese día, en el que nuestra intención era contactar con el banderillero cordobés, se producía la primera toma de contacto de este con su nueva familia taurina, a partir de esta temporada. Fue desde entonces su compromiso, y también el nuestro, estar en el primer programa del presente año. Y como hombre de palabra que es, no está por teléfono, ha venido hoy aquí al estudio y lo tenemos ya con nosotros. Rafael, muy buenas. Buenas, ¿qué tal, Juan? Encantado de estar aquí contigo y... Pues bienvenido a Puerta de los Califas, Rafael. Enhorabuena, en primer lugar, porque fue una notición para nosotros tu incorporación. Yo creo que los aficionados cordobeses se han tenido que sentir felices con esta noticia y bueno, en primer lugar, ¿cómo te sientes después de este cambio en tu carrera? Bueno, pues la verdad que el sentimiento es único, ¿no? Y es felicidad, ¿no? Yo creo que para definir lo que siento ahora mismo, creo que la palabra exacta sería felicidad, ¿no? Oye, después de estos años donde, oye, he tenido la gran suerte de poder estar al lado de figuras del toreo, seguir de nuevo aquí y con una figura del toreo pues, consolidada y contrastada, pues creo que es un motivo de felicidad muy grande, ¿no? Uh-huh. Además, esta incorporación viene después de un mes en el que no ha sido el mejor mes de tu carrera, ¿no? Por así decirlo, porque bueno, sales de la cuadrilla de Manuel Díaz, el cordobés. Además, fue público la forma, sí, en la que digamos, te comunicaron el que salías de la cuadrilla. Yo creo que para nadie es grato salir así de un puesto de trabajo, por así decirlo, entre comillas, en este caso más por la sensibilidad y el sentimiento que tiene esta profesión. No lo habrás pasado bien en ese tiempo. Pero bueno, siempre uno se aferra a la afición y a lo que uno cree y bueno, y sabía que una puerta se cierra, otra se abre y sabía que, bueno, tarde o temprano pues, me llegaría el momento de poder seguir. Oye, soy un hombre afortunado, he tenido grandes oportunidades en mi carrera y no decir, me llegaría el momento de poder colocarme, porque de hecho ya había estado. Pero bueno, sí, de seguir donde creo que debería de seguir y así ha sido, ¿no? La verdad que una noticia muy bonita y a la cual afronto con mucha ilusión. Entra en una de las cuadrillas, por no decir la que más, valoradas por el aficionado, por el buen aficionado. Además, para suplir a un profesional de la altura de Trujillo, de Juan José Trujillo. El listón está alto, yo creo que eso está a las claras. ¿Cómo lo afronta? ¿Estás parado a pensarlo? ¿Hay gente que te ha dicho o tal? No, bueno, mira, Juan, ahora mismo en el plantel de Toreros de Plata, de compañeros míos y demás, ahora mismo te comento que hay un nivel muy alto, ¿no? Y oye, hay muchas cuadrillas consolidadas donde hay toreros andando de una manera magistral y que se ha llegado a un nivel de los Toreros de Plata muy alto. Entonces, bueno, pues entre ellos Juan José pues es uno de ellos, ¿no? Entonces, claro, está claro que la cuadrilla de Manzanares siempre se ha hablado porque de hecho así lo han llevado a cabo en la plaza. Creo que es una cuadrilla muy compactada, donde son como una familia y entonces eso se nota siempre en la plaza, siempre. Y bueno, yo creo que, como ya te he dicho, creo que hay grandes profesionales, entre ellos Juan José, cómo no. Y bueno, pues afrontarlo pues con mucha ilusión, a la vez que responsabilidad, porque oye, voy a afrontar una temporada de una gran figura del toreo, ya como ya te he dicho, una figura que está ahora mismo en un momento grandioso y que va a estar en todas las ferias, en todos los mejores, en los carteles más rematados. Y bueno, pues siempre uno eso lo conlleva pues cierta presión, ¿no? Pero bueno, la verdad que ya llevo un tiempo en esto y siendo joven, pero bueno, me pilla, creo que me pilla en un momento clave y bueno, lo afronto con, sobre todo con ilusión y con ganas de disfrutarlo y disfrutar el momento, porque oye, vivir y en, estar aquí en el toro y poder vivir la grandeza del toreo, pues creo que lo primero y la base es disfrutarla y nada más, no, lo otro ya llegará. ¿Cómo ha sido, Rafael, tu acogida? ¿Cómo ha sido tu primera toma de contacto? Porque hablábamos antes de que precisamente sí, el día que el íbamos día a hablar aquel, precisamente, era la primera, además lo contamos aquí, en la finca Cubillo. Del Grullo, en Cubillo. Y bueno, has tenido, supongo que luego más contactos. Ya, obviamente, los profesionales os conocéis, pero bueno, ahí se entabla ya una relación más estrecha. ¿Cómo ha sido tu primer contacto con los compañeros y por supuesto con el maestro? Pues bueno, muy buena, la verdad que bueno, he sabido por todos los profesionales cómo es el maestro y cómo es para su gente y demás, y bueno, un trato muy bueno, muy cariñoso, y la verdad que he podido sentir el calor y la calidad humana que él atesora con su gente y con sus más cercanos, y de igual manera me ha acogido igual que a todos ellos, ¿no? Y los compañeros, hombre, pues tenía ya la suerte de conocerlo y demás, porque bueno, hemos coincidido muchas tardes y eso, pero la verdad que el maestro, genial, ¿no? Un trato encomiable. Ahora ha habido una pausa, ¿no?, en la preparación, porque sí, se ha marchado a América, donde por cierto está triunfando, la tarde de Cali, creo recordar, también Manizales, creo que ha estado muy bien. En fin, demostrando un poco, ya hablando un poco de José María, demostrando que, bueno, atravesó ahí un bachecillo a mitad de temporada pasada, pero la temporada la terminó sensacional, por ejemplo, con esa faena en Nimes y bueno, y ahora refrendando un poco en América. Imagino que las expectativas que se presentan con el puntito este de Sevilla, que no se sabe por dónde va a salir, pero son de estar en todas las ferias y además en un gran nivel. Sí, bueno, ahora mismo el maestro José Mari está en un momento de su carrera donde prácticamente es imprescindible en cualquier feria de España, ¿no? Entonces, pues me supongo que no te puedo decir cómo será el planteamiento, entre otras cosas porque no lo sé, ni tampoco creo que deba preguntar ni nada. Pero supongo, y oye, es lógico que cualquier empresa quiera contratarlo y cualquier afición quiera que esté en su plaza, ¿no?, y poder disfrutarlo, ¿no? Entonces, supongo que va a ser una temporada donde se toree más o menos. Sí, creo que va a tener una calidad en cuanto exactamente una calidad en cuanto a la profesión, ¿no? A torear calidad. Tu trayectoria, Rafael, hablaba antes, eres joven, 35. Sí. 35 años. Tu trayectoria ya es amplia, a pesar de tu juventud. Empezaste queriendo ser torero, como muchos de los compañeros, de los profesionales de plata que ahora mismo hay, y cuando decides pasar a la fila de los banderilleros, ¿en qué año se produce? 2002. Tienes ahí unos años, lógicamente, de rodaje, los que toreas con varios toreros de Córdoba. De Córdoba, prácticamente con todo. Y en 2007 te llega una gran oportunidad, o sea, pasa el tren, ese tren que hay que coger, y tú lo coges, y además de manera muy afortunada, en el sentido de que creces como torero y obviamente vas al lado de una figura a nivel provincial, a nivel nacional e internacional en el toreo como es Finito de Córdoba. ¿Cómo recuerdas esos primeros años, tanto al iniciar tu andadura como profesional, como ya dar ese primer gran salto a la feria? Pues bueno, yo creo que en este caso fue clave, ¿no? Para mí fue clave. Ten en cuenta de que yo, desde que nazco taurinamente, por así decirlo, para mí fue un espejo el maestro Finito, ¿no? Yo vivió de sus fuentes y para mí, oye, para mí era el más grande y de hecho lo sigue siendo. Y bueno, tener la oportunidad de poder ir con él, pues para mí, imagínate, ¿no?, lo que supone, ¿no? Y claro, luego resulta de que además de poder ir ese primer año, pues me he ido consagrando y gracias a él creo que ha sido clave en mi carrera y en mi trayectoria, tanto profesional como personal. Yo en eso quiero hacer un inciso porque es curioso, ¿no? Yo lo he hablado contigo muchas veces y también con otros profesionales. No es una cosa que escape a nadie. Los subalternos, los banderilleros que van con finito, crecen. Sí. Además, tú mismo me lo has podido comentar algunas veces, ¿no? Hay un crecimiento profesional, hay, no sé, la forma. ¿Qué es lo que tiene el ir con él? Porque está tu ejemplo, pero también, por ejemplo, podemos poner ejemplos como el de José María Soler, que sí. Se ha colocado este año con el Juli y ha ido con él, y además habla en ese sentido también. Y podemos tener otros casos, como el de Álvaro Oliver, como el de muchos... Curro Molina, cuando, exactamente. Entonces, a raíz de él, cuando... Entonces, ¿qué es lo que de especial tiene el estar al lado de Juan Serrano para tener ese crecimiento a nivel artístico? Bueno, para empezar, creo que es un torero... maestro, pues, un torero con una cabeza privilegiada, eso para empezar. Y claro, eso él siempre te lo transmite, ¿no? Y además él le gusta siempre que tú te luzcas y siempre te ayuda a crecer en el capotazo, en la colocación, en el trazo del capotazo. Y él siempre comenta y quiere que lo disfrutemos, además. Y es un torero que te da vía libre y libertad en la plaza para que tú puedas... hacer lo que sentirte torero. Sentirte torero, eso es básico, ¿no? O sea, eso sobre todo, ¿no? Él se siente torero al igual que tú. O sea, te hace sentir torero al igual que él. Y eso creo que es básico, ¿no? Es decir, no, este es trabajador mío, por así... O sea, no sé si me explico. No, para nada. Entonces, en ese sentido, tú creces siempre mucho con él por eso. Porque él además te da vía libre y en la plaza te habla y él quiere que lo haga. Si hay algo que a lo mejor, por lo que sea, no te has podido quedar a gusto, pues te hace a lo mejor, oye, pues repítelo para que tú te quedes a gusto. Y, en fin, serie de detalles que en definitiva lo que hace es que te hace crecer como torero, ¿no? Que, bueno, todos los toreros, pues en ese caso no lo ven así, ¿no? Pero en este caso el maestro, han habido muchos toreros que hemos crecido a su lado y que han sido fundamentales en nuestra trayectoria, en este caso para mí, ha sido clave en mi carrera, ¿no? Uh-huh. De hecho, me consta que ha seguido manteniendo relación, incluso sí. En este tiempo que has estado sin cuadrilla, por así decirlo, ¿alguna vez te has escapado al campo sí, con él? Sí, me escapo con él a disfrutarlo del campo y voy a un torero que es un apasionado del campo y de torear. Torear de salón, de torear en el campo, un apasionado, como yo le digo, un enfermo del toro, verdaderamente te digo, quien realmente lo conoce sabe que es un enfermo de esto, una afición increíble y no para de vive por y para el toro, el maestro vive por y para el toro y cuando puedo escaparme me escapo para disfrutar tanto de él como de su torería, ¿no? Y, pues fundamental... como hablamos, Juan Serrano, en tu carrera. Sí, fundamental. Y posteriormente, pues bueno, después de estos 3 años que estás con él, obviamente por motivos meramente profesionales, ¿no? De que él ya disminuyó el número de festejos, pasa con la cuadrilla de Francisco Rivera, con el que estás 2 años y 3 años, perdón, y luego ya este último con Manuel Díaz. Años en los que, bueno, los conceptos no son los mismos a nivel artístico, pero también has toreado muchísimo. Sí, la verdad que, oye, se me ofreció la oportunidad de poder irme con Rivera, con el maestro Francisco Rivera, y bueno, la verdad que el maestro Finito, pues, pensaba torear menos y bueno, al ofrecerme esto... directamente hablé con él y no tuve ningún problema. Es más, me invitó a que lo hiciera sin ningún problema y que me fuera. Entonces, pues claro, he seguido teniendo la oportunidad de poder torear en todas las ferias, compartiendo cartel con muchas figuras del toreo. Y claro, han sido clave también esos 3 años de Francisco, más el año con Manuel, pues creo que han sido también muy importantes, donde yo me he podido curtir, donde he cogido pues el oficio que ahora mismo... tengo, ¿no? Y que sin duda este año se saldrá, vamos, saldrá a relucir, y eso seguro que es así. Hablábamos antes de la reacción de la afición y de la gente, ¿no? Yo teníamos precisamente ese día que teníamos pensado hablar contigo a un miembro de los aficionados prácticos de Córdoba. Tú me comentabas que, además se lo transmití, que parecía que eran ellos los que se habían, los que se habían colocado con Manzanares. Y bueno, imagino que también habrá recibido llamadas de compañeros y bueno, felicitaciones. Yo creo que ahí también es uno donde ve verdaderamente que el trabajo, por así decirlo, y el esfuerzo tiene recompensa. En vez que, oye, eres en teoría un actor secundario, ¿no? Con todo el respeto, sí, claro, ¿no? En el toreo. Pero mira, llega un momento en el que es justo en el que seas protagonista y yo creo que en ese aspecto ha habido aficionados y compañeros que seguro que te lo han hecho sentir en este tiempo. Sí, la verdad que desde aquí mandarle mi más sincero agradecimiento a todos los profesionales, compañeros, aficionados, no solo de Córdoba, sino de toda España, ¿no? La verdad que he recibido muchas muestras de cariño y desde aquí agradecerle y oye, de verdad que compartan conmigo la felicidad y la alegría que ahora mismo tengo, pues estoy muy agradecido a todos. Esa felicidad y esa ilusión, Rafael, imagino que también vendrá traducida en que ya habrá algún vestido nuevo para este año. Imagino. Y bueno, yo creo que todo tiene que ir acompañado, ¿no? Entonces, es así, ya hay algo encargado. Pues mira, precisamente, sí, vamos, precisamente vengo de encargar un vestido y hoy. Y bueno, o sea, acabo de bajar de Madrid y he venido a sentarme ahí a tu lado. O sea que sí, hoy precisamente pues me encarga un vestido para el año, para esta próxima temporada. Y imagino que será pasado por el manto de la Virgen de la Paz. Pues sí, mira, me gustaría, ¿no? Lo que pasa que, claro, no todos he pasado, ¿no? Por el manto de mi Virgen, ¿no? Pero bueno, por motivo de a lo mejor de tiempo, uno no puede, ya empieza la temporada y se ha encontrado en el campo y no ha podido, pues al final había algún vestido que otro que no ha pasado por allí. El otro día precisamente me lo recordaba un amigo común. Claro. Y además, bueno, es cierto, a pesar de que por falta de tiempo al final. Pero sí vamos a contar una anécdota para que el aficionado lo sepa, que ya la Virgen de la Paz, la paloma de Capuchino, tiene una saya torera y esa saya torera está hecha con un vestido grana y plata de Rafael Rosa. Además, de hecho, coincidiendo, y eso me lo anoté precisamente para hablar contigo en aquella fecha que no pudimos hablar, coincidiendo con esa fecha, la Virgen tenía puesta esa saya. Sí. O sea que sí, yo creo que es un detalle bonito y una anécdota que a lo mejor no todos los aficionados conocen, ¿no? Tu devoción por la Virgen y no quería que pasara desapercibido. Ajá, pues sí, te lo agradezco de verdad porque, bueno, yo desde bien chico pues soy hermano de la Cofradía de la Paz y de hecho por generación sigo yo y mis hijos igual y la verdad que significa mucho para mí tanto la Virgen de la Paz como el Cristo de la Humildad y Paciencia. Y bueno, y siempre que he podido, lo he pasado el vestido por allí y bueno, y espero que este nuevo pues pueda poder pasarlo. ¿Se puede saber el color ya, Auro? Sí, bueno, no tengo ningún problema, o sea, no, un pizarra. Un pizarra ¿En plata y o en plata? En plata, sí. Y bueno, pues, la verdad que creo que es bonito, ¿no? Hombre, si tú estás bonito. A gusto con él... Sí, la verdad que es un bordado que me gusta y bueno... Ojalá que te depare suerte y muchas buenas actuaciones este año. Sí, decirte, Rafael, te agradezco mucho que hayas pasado, además, viniendo aquí al estudio. Decirte, además, que eres el primer torero que pisa este estudio. Bueno. No sé si antes de existir el programa Puerta de los Califas había pisado otro torero el estudio, pero desde que está el programa era el primer torero. Pues me honra. y para nosotros es un orgullo. El presupuesto no llega para poner un azulejo, pero una foto sí nos haremos ahora, claro. y la subiremos a Twitter, que claro. es más baratito y queda también para la, claro que para sí. la posteridad, lo, Rafael. Lo que quieras, lo que necesites, sabes que me tienes a tu disposición. Pues, Torero, muchas gracias, mucha gracias suerte y esperemos contar tus grandes actuaciones este año. Muchísimas gracias. Un abrazo. Juan, un abrazo. En el toreo, Córdoba cuenta, Puerta de los Califas. Momento ya para volver a abrir nuestra memoria de la Córdoba taurina. Sección que, como saben nuestros oyentes, nació para mirar atrás y recordar pasajes notables de la tauromaquia cordobesa. La de hoy viene dedicada, como no podía ser de otra manera, al maestro José Luis Moreno, un torero que hace unos días anunciaba su despedida de los ruedos, dejando tras de sí una trayectoria marcada por la honradez, el valor y el buen toreo que siempre alumbró y ante ejemplares de variados encastes la carrera del rubio torero de Dos Torres. Para la ocasión queremos ofrecer una semblanza sobre su figura y también hemos querido contar con una persona que ha vivido desde una posición muy cercana y privilegiada muchos de los momentos de la importante y no siempre fácil andadura de Moreno en el toreo. José Luis Moreno Ruiz nació en Dos Torres el 28 de noviembre de 1974. Allí, en su pueblo, pronto despertó en él la afición por el toreo y por mucho más, que era el ponerse delante de un animal bravo y poner a prueba valor y capacidad. Así, con apenas 14 años, debutó en público estoqueando su primer becerro en su localidad natal. Al año siguiente, tras debutar ante la afición de la capital en la tradicional becerrada homenaje a la mujer cordobesa, vestía por primera vez de luces en Pozo Blanco, el 22 de septiembre de 1990. Ya entonces, destacaba el incipiente torerillo por su valor y arrojo ante los novillos a los que se enfrentaba y también por un concepto clásico y puro del toreo que poco a poco iba depurando y expresando en sus diferentes actuaciones. Aún sin picadores, Córdoba fue testigo de un importante triunfo cosechado por el de Dos Torres, como fuera la conquista del vestido de torear puesto en juego con motivo del ciclo de novilladas de promoción celebrado en 1991. Un año más de rodaje le sirve para ir cogiendo oficio de cara a su debut con picadores, que tendría lugar en Priego, el 10 de abril de 1993, haciendo su primer paseillo con los del castoreño en el Coso de los Califas apenas un mes después, el 22 de mayo, donde vuelve a dar muestras de su capacidad para ejecutar un toreo de mando, mano baja y notable conexión con el buen aficionado. Siempre a más, pisa multitud de plazas importantes durante las tres temporadas con picadores, siendo la más numerosa y la de mayor trascendencia para él la de 1995, año en el que hace varios paseillos en Madrid y triunfa en plazas de primera como Sevilla, Zaragoza y por supuesto Córdoba, tocando pelo también en tierra francesa, donde se presenta con éxito en Arles. Su alternativa, el 30 de mayo de 1996, de la mano de Enrique Ponce, atestiguada por Finito de Córdoba, la salda con su primer gran triunfo como matador de toros en el Coso de los Califas, cortando dos orejas a Chupaito de Torre Estrella y saliendo a hombros. Sin embargo, la cara amarga en forma de cornada, contrapunto también de muchos tramos de su trayectoria, le aguarda apenas tres días después, cuando en su segunda comparecencia en el abono cordobés es herido de gravedad por un toro de Murteira sin apenas darle tiempo a abrirse de capa. Es tiempo de luchar, de pelear por abrirse paso en el escalafón, tiempo de demostrar que, como siempre se dijo de algunos toreros y particularmente de Moreno, quien tiene la moneda la puede cambiar, y el de Dos Torres la cambia por todo lo alto, el 15 de agosto de 1998 en Madrid, donde bajo una lluvia torrencial desoreja un toro de los eulogios y sale a hombros del Coso venteño. Es su explosión, el momento que sin duda estaba por llegar y no sorprendía a nadie que mínimamente conociera las actitudes de este torero. Desde ahí se suceden varios años de muchos festejos, de muchas faenas importantes y de constatación con nuevos triunfos, actuaciones notables en plazas de relevancia como Málaga, Barcelona, Bilbao, Valencia de España y Venezuela, Granada, Castellón, Jaén y nuevamente Madrid, donde protagoniza actuaciones destacadas en esos años y vuelve a tocar pelo en 2001. Desde entonces, y ya adentrado en el nuevo siglo, diversas circunstancias como el dejar de triunfar en sitios importantes y no estar bien respaldado, hacen descender el número de paseillos de José Luis Moreno, disminuyendo también su presencia en ferias y plazas importantes. Pasa entonces el torero por un momento delicado, casi desaparecido comercialmente, pero es ahí cuando su orgullo y amor propio le hacen aguantar el tirón y confiar en su disposición y capacidad para afrontar el reto y superar el trance. Y llega entonces el resurgir. Una nueva etapa nace para él en 2008, donde vuelve a triunfar en Córdoba ante toros de Victorino y pasa con importancia por Málaga. Pero es en 2009 cuando se produce su nuevo gran aldabonazo, principalmente en un festejo de enorme expectación en Córdoba, acartelado junto a Finito y José Tomás en la Feria de Mayo. Aquella tarde, un José Luis Moreno maduro, cuajado y rotundo, da una enorme dimensión y corta tres orejas, lo que le vale para abrirse un pequeño hueco y volver a algunas ferias en las que vuelve a dejar constancia de su capacidad. Así, sale a hombro en Valencia, con una corrida de Adolfo Martín, destaca de nuevo en el coso venteño cortando una oreja y cuaja una seria tarde en Bilbao con una nada fácil corrida de Victorino. Y precisamente ante Victorino, y muy cerquita de su casa, en Pozo Blanco, José Luis Moreno cuaja la que posiblemente sea la tarde más redonda de su carrera, lidiando seis cárdenos del ganadero de Galapagar y triunfando a lo grande aquel 26 de septiembre de 2009. A partir de ahí, la realidad vuelve a turbarse, y si bien el diestro no volvió la cara, dejando todavía en 2010 un toreo de muchos quilates en el coso de los Califas sin que tuviera la trascendencia esperada en forma de contrato, las fechas fueron menguando, así como la ilusión ante semejante situación. Y es, por el momento, 2013, el último año en el que el maestro de Dos Torres ha permanecido en activo, dejando su retirada un amargo sabor en el aficionado, siendo muy dulce, sin embargo, el recuerdo de sus actuaciones ante la afición cordobesa, que hasta en 9 ocasiones, 3 como novillero y 6 como matador de toros, le vio abandonar el coso de los Califas en hombros por su puerta grande. Casi nada. Soy consciente de la dificultad de condensar en apenas unos minutos más de 20 años de trayectoria taurina. Por eso, como decía, además de esta semblanza de homenaje y reconocimiento de quien le habla y de este programa, José Luis Moreno, contamos con una persona que ha vivido de cerca, de primera mano, casi todo este camino del diestro del Valle de los Pedroches. Se trata de un contrastado torero de plata cordobés, Rafael Figuerola, quien ya saludamos. Rafael, muy buena. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Jesús. Bueno, te damos la bienvenida, te abrimos nuestra puerta de los Califas, como siempre solemos decir a los invitados que nos acompañan por primera vez. Además, te agradecemos porque sé que eres oyente del programa y eso la verdad que es un orgullo. Hombre, pues sí, y además, antes que nada, felicitarte por la semblanza que has hecho de la trayectoria del maestro, que ha sido muy muy fiel y muy muy verídica. Y también, pues antes que nada, pues felicitarte porque hay un vacío ahora mismo en Córdoba en programas taurinos y creo que estás ocupando el hueco con creces. Pues muchas gracias. Intentamos, desde el principio, como hemos dicho, intentamos sumar por la fiesta y aquí en Córdoba y entre todos, pues creo que poniendo un granito de arena cada uno, esto no tiene nada más que ir para arriba. Rafael, han sido, si no calculo mal, más de 15 años con José Luis Moreno, ¿verdad? Pues sí, imagínate, ya desde el año 98, que fue cuando yo entré a formar parte de su cuadrilla. Pues fíjate, todo el tiempo que hemos vivido y los buenos momentos y los momentos duros. Uh-huh. Ha sido una trayectoria que ha sido paralelamente a la mía, han ido siempre muy unidas. Uh-huh. Ten en cuenta que cuando yo entré con José Luis de banderillero llevaba 3 años o 4 de banderillero, prácticamente no había actuado. Uh-huh. Y depositó esa confianza en mí que desde aquí le agradezco ese gesto, ¿no? Eres, Rafael, pues como hemos dicho, una de las personas que por trayectoria y años con él, pues digamos más confianza, ¿no? entre los que lo han acompañado, tenía a todos la verdad que nos sorprendió el pasado 3 de enero, pues bueno, ese anuncio de José Luis Moreno de que dejaba de torear en público. Lo que se me ocurre en principio preguntarte es si ya a vosotros, a los miembros de su cuadrilla o a ti en particular, como hombre de confianza, o había comentado algo o vosotros, o tú particularmente, esto lo esperaba. No, él no nos había comentado nunca de que aquella tarde iba a ser la última, ¿no? Siempre, hombre, más o menos viendo la trayectoria, viendo cómo iba transcurriendo la temporada, cómo está la cosa actualmente en el toreo, pues siempre uno piensa que él debe de afrontar un poco la realidad. Pero también te digo que el 30 de mayo del 2013, cuando José Luis Moreno se montó en la furgoneta, se bajó de los hombros de los que lo traían, había otra sensación en la furgoneta de otros triunfos. Sobre todo él estaba muy satisfecho, muy contento, pero había ya una sensación ahí un poco extraña. Uh-huh. Yo particularmente lo que me llamó la atención de esa tarde, y así se lo dije a él cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo hace poco más de un mes, es que la actitud suya también con la que afrontó esa gran faena que realizó al toro de la Palmosilla, ese cuarto toro, también delataba un poco el relajo, mucho poso, mucha madurez, y no era quizá normal, aunque luego él lógicamente me corregía, ¿no? Me decía que él ahora ya sentía el toreo de otra manera, pero no era normal que un torero que está ahí en la plaza, que además todos los que se visten de luces quieren torear y ve que, bueno, es la primera tarde de luces, sabe que la temporada va a ser difícil, que también un triunfo en Córdoba, aunque otras veces no lo ha valido para mucho, pero le puede hacer sonar en otro sitio y puede tener relevancia, no se ataque y no haga las cosas más deprisa, sino cada vez le fue haciendo mejor las cosas al toro, cada vez con más relajo, cada vez más despacio, y al final lo cuajó pues de la manera que le vimos. No sé si un poco también esas eran las sensaciones que teníais vosotros, ¿no? Al final. Claro, ten en cuenta que cuando empezamos a preparar un poco la temporada, el cariz de los entrenamientos era, ya no era el estar bien para conseguir un puesto más, para poder entrar, era, el objetivo era disfrutar. Uh-huh. Disfrutar del toreo. José Luis ya tenía porque José Luis era torero hasta que se muera. Esa madurez, ese toreo ya me metió en la cabeza que su obsesión ya era disfrutar en la plaza, y así es, y así lo demostró ese día, porque ten en cuenta que era la primera corrida del año. Uh-huh. La primera corrida del año. Ha habido varias temporadas que hemos empezado en Córdoba y no se le nota. Y no se le ha notado. Siempre ha tenido una dedicación totalmente exclusiva al toro, 24 horas pendiente de esto, con su entrenamiento y tal, que es lo que le aporta esa madurez y lo que le ha conseguido que ese día pues saliera con esa tranquilidad y a disfrutar, sin esa presión del triunfo necesitado, de hay que cortar la oreja para que nos pongan en Madrid. Simplemente salió a disfrutar y las cosas fluyeron en una de las tardes más completas que José Luis ha tenido, tanto de capote como de muleta como de espada. Uh-huh. Rafael, es cierto que, como hablábamos el otro día en privado, por teléfono, él ya con el comunicado que hizo, con esas declaraciones que envió a la prensa, ha dejado clara su postura. Yo pienso que se ha ido con mucha dignidad, con mucha torería. Y yo te decía el otro día que yo creo que merecía la pena charlar hoy, no para estar tristes por la despedida o estar, sino un poco para hacer ese homenaje a su figura y recordar algunos momentos importantes. Es por eso que te quería tener con nosotros. Y la verdad es que ahora me gustaría precisamente eso, que me relatara un poquito cuáles son tus mejores recuerdos, aunque sea complicado condensarlos, pero cuáles son tus mejores recuerdos con él. Que ya te he comentado antes que mi trayectoria taurina ha sido muy muy paralela a la de José Luis Moreno. Yo recuerdo que la primera vez que yo actué a las órdenes del maestro fue de novillero, y fue en Madrid. Me llamó un día porque había una baja del maestro Pepe Agüero, que había recibido un golpe y tal, y me llamó: oye, Rafa, ¿quieres torear en Madrid tal día? Digo, pero bueno, Madrid, como Madrid, Madrid. Sí, Madrid, las ventas. Hombre, y ya confió en mí ese día, ya de novillero, para una actuación en Madrid. A mí eso me cargo de... Sí, además, tú acababas de empezar como profesional, prácticamente. Claro, claro, claro. Y bueno, y otra curiosidad importante, que la primera corrida de toros que yo he toreado en mi vida de banderillero fue en Madrid. Fue el día de la confirmación de José Luis Moreno en Madrid, en el año 98. La primera vez que yo me puse delante de un toro para lidiarlo fue en Madrid. Y fíjate, y llevaba, ya te digo, 3-4 años de banderillero toreando novilladas sin caballos. Y a partir de ahí ya, pues qué te voy a contar, momentos, sobre todo ese año inicial, el año 98, vivimos momentos muy bonitos, que merece la pena ser torero simplemente para vivir eso, esa salida a hombro en Madrid. Luego vino una salida a hombro en Barcelona, otra salida a hombro en Málaga, y luego el colofón a la temporada que fue en Jaén. Si recordarás cuando cortó el rabo allí, que fue un auténtico alboroto con el Juli, con Jesulín, y de ahí salió lanzado. Y ya te digo, he vivido momentos muy, muy, muy buenos. Los momentos amargos, pues intenta uno olvidarlos, pero yo lo pasé muy mal una jornada que le dieron en Valencia, una corrida de Vitorino. Yo lo pasé muy mal. Eso fue, Rafael, en el año 2000 o 99, ahora en mismo. El 2000, en el 2000, exactamente, en la Feria de Julio. Eso es, eso es. En un momento que José Luis le cortó también una trayectoria que llevaba ascendente. Pero ya te digo que son momentos que uno intenta olvidarlo y quedarse con todo lo bueno que yo he vivido al lado de José Luis. Además, ya que hablas de esa faena, de ese momento de Valencia, si nos tenemos que quedar con lo bueno es por cómo estuvo con ese toro de Vitorino. O sea, que lo había cuajado. Totalmente, de principio a fin, de principio a fin, de mano baja, dominado, totalmente enganchado siempre adelante. Recuerdo los muletazos muy enganchados adelante y ese toro humillando. Y el primer, y le pegó un pinchazo, recuerdo que le pegó un pinchazo. Y la segunda vez fue a amarrarlo y le echó mano. Y también tuvimos ahí un problema porque la presidenta, era una presidenta, no se me olvidará, concedió solo una oreja. Y pasamos ahí un ratito malo, pero bueno. Que ya te digo que José Luis se ha ido un poco como él es, se ha ido muy en José Luis Moreno, muy en José Luis Moreno. Siempre ha sido un torero que ha llevado siempre la dignidad por delante, incluso a costa de perder contratos. Siempre ha sido una persona que su dignidad ha ido por delante muchas veces. Entonces, eso quizás ha habido momentos que le ha perjudicado en favor de otros, que a lo mejor tienen otra visión de esto, ¿no? Y quizá ahí pues haya estado a lo mejor, no el error, sino la virtud. No lo vayamos a tomar como un error el pedir lo tuyo y el que te consideren lo que tú has hablado desde un principio, ¿no? Y eso pues a José Luis le ha cortado un poco la trayectoria. Pero luego ha demostrado que se lo gana en la plaza. Cuando un torero se lo gana en la plaza, macho, ahí hay que claudicar. La verdad es que, lo he dicho antes en la introducción del programa, se suele decir eso, que cada uno manda en su hambre, ¿no? Y cada uno le pone, y mucho más, el que se juega la vida le pone valor a lo que él cree que tiene valor, ¿no? Y en ese aspecto sí es cierto que él se ha quedado, recuerdo, a veces se ha quedado fuera de la Feria de Córdoba, o incluso, no sé, creo recordar en alguna ocasión fuera de, aunque tenga menos importancia con todos los respetos de esa feria, pero fuera de Pozo Blanco también. Y ha sido veces, vamos, imagino, y tú has estado cercano y lo sabrás con más certeza, pues bueno, porque él ha considerado que quizás no se le estaba respetando el valor que él tenía, ¿no? En ese momento, ¿no? Claro, y que yo considero totalmente legal. Claro. Y totalmente lícito. Oye, yo me he ganado en la plaza una cosa porque ahora me lo niegan, ¿no? Me lo niegan. Pero bueno, ya te digo que estos son intríngulis del toreo, que a unos benefician y a otros perjudican. Pero lo que sí que es triste que por esos intríngulis que te comento, pues esté el toreo así ahora mismo, ¿no? Que toreros como José Luis Moreno, pues se tengan que ir a casa, ¿no? Sí, porque llega un momento que por muy ilusionado, por muy dispuesto que esté un torero, también hay detrás muchas cosas y la ilusión no es permanente. Si no se ve recompensada o por lo menos no tenemos la sensación de que estamos siendo tratados justamente. Claro, claro. El maestro siempre ha sido una persona y es muy muy realista, muy realista. Aquí no te puedes engañar. Aquí puedes tener tus ilusiones intactas y puedes estar entrenando todos los días, pero el tiempo pasa y no te ves ningún cartel, no ves ninguna salida, pues lógicamente tú tienes una familia a tu espalda, ¿no? Y tienes que sacar esa familia para adelante. Entonces, si tú echándole 24 horas a una cosa no puedes ya pasar un invierno, pues te plantea otra forma de vida, que también las hay, ¿no? Claro. Que también y no pasa absolutamente nada. Rafael, siguiendo un poquito con los recuerdos que habíamos arrancado de esa primera etapa, cierto es que después de esos 2 o 3 años, como yo he señalado en la semblanza, llegan años de donde por los percances, como por ejemplo este que has contado de Valencia, porque también en un momento dado la suerte esquiva y se deja de triunfar en plazas importantes, disminuyen los contratos, no así las actuaciones importantes, porque yo, por ejemplo, le recuerdo una, tú has hablado de la del 98 en Jaén, pero yo en Jaén también le recuerdo una, en el 2003, sí. con Manuel Jesús Elci y Jesús Millán, y creo recordar que la ganadería era de hermano Rubio Martínez, de Macandro. Sí. Exactamente. Y cuajó al primer toro sensacional y lo pinchó. No sé si por ser el primer toro de la tarde a lo mejor el rabo lo tenía cortado, pero las 2 orejas seguro, ¿no? Y lo pinchó, ¿no? Entonces, ese también, para mí por lo menos, un recuerdo muy grato de él. Y luego eso, vienen esos años donde él mismo en alguna entrevista le he leído, ¿no? Que se vio bastante, incluso se dejó un poco en algún invierno y luego pues parece que la cosa se volvió a ilusionar. Y viene la temporada de 2008 donde vuelve un poquito a resurgir y llega esa gran tarde de 2009 con Finito y José Tomás, en la que la verdad es que ha hablado antes de la tarde de esta del año pasado como la más completa, pero yo creo que si a la afición le pregunta que recuerde una tarde de José Luis Moreno en Córdoba, yo creo que el 90% se va a ir a esa de 2009. Hombre, fue una tarde que tuvo muchísima trascendencia, ¿no? También con el maestro José Tomás y el maestro Finito acartelado, también fue una tarde que tuvo muchísima repercusión. Y salí a hombro junto a José Tomás, pues le dio a eso más importancia, ¿eh? Y ya le digo, y ten en cuenta que creo que esa también, no sé si fue el inicio de la temporada también. Creo que es la primera también, Rafael, la primera de ese año. No, había toreado anteriormente una primera en Córdoba también, esa misma feria, y repetía ese día. Por eso te digo que la mentalización y la dedicación que el maestro Moreno le ha dedicado siempre a esto, ¿no? Torear en mayo la primera corrida de toros y salir a hombros, bueno, la segunda corrida de toros y salir a hombros con José Tomás, o sea, después de haber cortado tres orejas. Y cortándola bien, ¿no? Sin ningún accesorio para la galería, cortándolas, toreando, ¿no? Que es sí, lo que, sí. Lo que y sin cortarlas por ser de Córdoba, o sea. Exactamente, ¿sabes? Sin favoritismo, ni localismo, ni nada, ¿no? Pero es lo que hablamos, que Córdoba, pues por desgracia, por coincidir con Madrid o por lo que sea, los triunfos en Córdoba no tienen la repercusión que tienen en otro sitio. Y José Luis siempre en Córdoba ha puntuado. Siempre ha puntuado y ha dado la cara y ha conseguido triunfo importante. Quizá en esa ocasión sí tuvimos un poco más de repercusión y le sirvió para ir a Madrid, para ir a la Feria de Julio de Valencia y tal, y ahí pudo resurgir también otro, sí. Pegar otro empujón. Fíjate, Rafael, que es curioso, ¿no? Es el segundo torero que más veces ha salido por la puerta de los Califas, después de Finito de Córdoba, y se va sin tener un trofeo Manolete en su casa. Curioso, es curioso. Desde el análisis frío, como mínimo, llama la atención. Sin entrar en valoraciones que, por supuesto, por ejemplo, con ese año 2009 podríamos decir que indudablemente se lo merecía, ¿no? Con todos los respetos a quien al final lo ganó, ¿no? Pero es cierto sí, que... Sí, pero esos son ya otro tipo de cuestiones. Sí. Siempre sabemos que los trofeos todo el mundo quiere quedar tan bien y hacer las cosas tan perfectas que normalmente siempre el jurado tiene un fallo, por eso se denomina el fallo del jurado, ¿no? Pero bueno, se ha quedado con esa cosita, pero bueno, el trofeo Manolete está ahí, quién sabe, Juan Jesús. Hombre, eso también te iba a decir. Esperaba para terminar un poquito el repaso, pero yo creo que con la edad que tiene José Luis, con la ilusión y la disposición que siempre ha demostrado, tampoco podemos firmar ahora mismo que esto sea definitivo. Hombre, eso ya se lo habría que preguntar, habría que preguntárselo ya, a él, pero vamos. Ahora mismo y además yo se lo digo que se aleje un poco de esto, que viva su vida, su familia. Que yo, por otra parte, hombre, me siento un poco huérfano, porque se me ha ido mi torero, ¿no? Uh-huh. Se ha quitado mi torero, mi columna, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por otra parte, estoy contento porque yo sé que la decisión que ha tomado es la correcta tanto para él como para su familia, para su hermano, su madre, su hijo. Él ahora mismo tiene otras ilusiones, otras cosas que le alimentan. Y yo estoy contento. Son sentimientos un poco contrapuestos, pero estoy contento. Me da alegría de que él haya encontrado otros caminos, otra forma de ilusionarse. Uh-huh. Oye, que es posible vivir sin el toro y ser feliz. Pero José Luis Moreno es torero hasta que se muera, Juan Jesús. Y por eso te digo que tampoco se puede cerrar la puerta. Imagino que de vez en cuando seguiremos entrenando, iremos al campo y eso no se puede... Sí, además que ten en cuenta el matiz que él ha puesto, ¿no? Deja de torear en público. Claro, o sea, claro, es importante ese matiz, ¿no? Porque está claro que seguirá disfrutando del toreo y de la gente, y sobre todo con la gente como tú, que tan cercana siempre ha estado a él. Rafael, hemos recordado 2013, hemos recordado esa primera etapa. Yo creo que sería un bonito colofón recordar esa tarde del 26 de septiembre de 2009, donde además recibiste un brindis por su parte, sí, en Pozo Blanco, con los toros de Victorino, con seis toros de Victorino Martín. ¿Qué recuerdos tienes de esa tarde? ¿Qué evoca ahora mismo cuando piensas en ese 26 de septiembre de 2009 en Pozo Blanco? Pues fíjate, ese día fue como aficionado, como profesional, y como amigo de José Luis fue uno de los mejores días de mi vida, te lo digo sinceramente, porque fue un cúmulo de sensaciones, de emociones, la preparación de esa corrida, el momento del brindis, ¿sabes? Que yo no me lo esperaba, y además ni me había comentado nada, ni nada. Me llamó por el callejón y me empezó a hablar y empezamos los dos a barbucear como dos abuelas. Empezamos a llorar, digo, dame un abrazo ya, sí, que viene un aparto. A ver, fue un momento muy emocionante que yo siempre eso lo tengo guardado en mi corazón. Y luego ya como profesional, pues lo pasé mal. Pasé mi miedo y pasé el miedo suyo. Claro. A ver, pasé los dos miedos, pero artísticamente fue una tarde que ha quedado ahí para la historia del toreo en Córdoba, en Pozo Blanco y en la trayectoria del toreo cordobés. Los que estuvimos allí, eso siempre, eso ya ha sido una cosa para recordarla. Uh-huh. A partir de aquí, Rafael, la vida sigue, el toreo sigue, tú continúas tu trayectoria. El año que viene, bueno, esta temporada ya, imagino sigas con Juan, ¿verdad? Sí, con Juan Ortega. Hombre, gracias a Dios, para cómo está la cosa, Juan, pues no me quejo, me da... Hombre, siempre más o menos uno no hemos toreado lo mismo que otros años, como todo el mundo, casi claro, el 100% de los profesionales. Pero bueno, siempre me llaman. Gracias a Dios tengo que agradecer a todos los que cuentan conmigo, pues que se acuerden de mí. Y no me falta, gracias a Dios, no me puedo quejar. Y sigo, ya te digo, con Juan Ortega y prácticamente todos los chavales que empiezan en Córdoba pues cuentan conmigo. Además, ahora mismo también tiene otro papel importante en la formación de los chavales, como es el de profesor en la escuela. Sí, ahí estuve colaborando la temporada pasada. Uh-huh. Y ahora ya he dejado eso un poco porque, ya te digo, no le puedo dedicar el tiempo que una escuela taurina necesita o que yo considero que necesita la labor docente de sacar toreros, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, la escuela ahora mismo está en una fase de transición a muy buena. Uh-huh. Hay un equipo ahí de profesores, Rafa Gago, Paco Gómez, está el maestro Chiquilín, que le están dando a eso otro aire más moderno y más profesional, ¿no? Más encima de los chavales. Uh-huh. Y ya te digo, tenemos ahora mismo una cantera ahí que deberemos de cuidar y apoyar a todo tipo de espectáculos que se den. Hay chavales que están funcionando, está el Rubio, Juan Romero, Rafa Reyes, Javi Lagartijo, ahora está Rocío Romero también apuntando cositas buenas. Uh-huh. Hay que entre todos pegar ahí un empujoncito para que la escuela taurina siga teniendo ese apoyo que no tiene. Sí, a nivel, no tiene, sobre todo a nivel institucional, ¿verdad? A nivel, claro, además, es que se ponen no hay opciones de dar espectáculos fuera de feria para la escuela taurina. Uh-huh. La escuela taurina necesita un apoyo económico porque montar un espectáculo, montar una clase práctica, vale un dinero que el Círculo Taurino hace un esfuerzo sobrehumano, ¿eh? Porque la verdad es que los componentes del Círculo Taurino intentan siempre por alguna forma u otra buscar dinero y buscar soluciones para dar espectáculos, pero la escuela taurina hoy día necesita otro tipo de apoyo. No podemos estar con una escuela taurina con la misma estructura de hace 40 años o 30 años. Uh-huh. Hay que pegar un empujón por apoyo de casas comerciales, de instituciones públicas, para que la escuela taurina siga siendo pionera. Es que la escuela taurina de Córdoba fue de las primeras escuelas taurinas que se crearon. Uh-huh. En España. Y no puede ser que ahora llegue la escuela de Jerez, la escuela de Cami y esté por encima de la de Córdoba. Eso no se puede permitir. Pues esperemos que ese granito de arena que todos estáis poniendo, que ese cambio que la escuela ha tenido de la mano del maestro Chiquilín en la dirección, que la verdad que se ha notado, y de esos chavales que están apuntando manera, pues bueno, también queramos o no, el que esos chavales destaquen dentro de las oportunidades que tengan, también puede despertar el interés en todo este círculo un poquito ajeno que hemos hablado, pero que se puede enganchar a apoyar, sobre todo económicamente, que es lo que hace falta a la escuela. Claro, claro. Tú ten en cuenta que en Córdoba somos muy, muy emocionales, para bien y para mal. Somos muy, muy, muy fríos y muy, muy calientes cuando algo asoma, algo aflora. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero hay que apoyarlo, desde el principio para que esa llama fluya, no apagarla o no dejarla que se convierta en ceniza. Esa ilusión de esos chavales por ser toreros y esa cosa hay que animarla. Y eso pues hay que apoyar a la escuela taurina, que ahora mismo en Córdoba el germen que tenemos, donde están la semilla de la gente que puede levantar un poco esto aquí en Córdoba. Uh-huh. Pues ojalá, Rafael, que de aquí a 10, 15 años pues podamos estar hablando de algunos de esos chavales, como por ejemplo hemos hablado hoy del maestro José Luis Moreno, de una trayectoria tan buena, tan importante y tan relevante dentro del toreo cordobés. Te agradezco mucho que haya estado aquí hoy recordando la trayectoria de José Luis Moreno, contándonos un poco también tu experiencia a su lado. Y que esta, pues, como le digo a muchos de nuestros invitados, no quite otra. De nada, Juan Jesús. Ha sido un verdadero placer hablar del maestro contigo y nuevamente felicitarte por la labor que estás realizando desde ahí, ¿eh? Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti. Un abrazo. Venga, otro para vosotros. Adiós. Estás escuchando Puerta de los Califas en Córdoba Club de Fútbol Radio 104.7 FM. Como han oído, la actualidad taurina ha seguido deparando novedades a lo largo de las fiestas navideñas en este inicio de año. Gran parte de ellas la hemos querido reflejar en este primer Puerta de los Califas de 2014, intentando también poner atención a lo que puede deparar el futuro más o menos inmediato la tauromaquia cordobesa, tanto dentro como fuera de los ruedos. Y fuera de ello, estaremos pendientes, por ejemplo, de la próxima reapertura del Museo Taurino de Córdoba, prácticamente 8 años después de su cierre. Y es que suena el mes de febrero como la fecha elegida por el consistorio municipal para llevar a cabo dicha reapertura, con renovadas estancias y mucho que seguir mostrando y aportando a la historia taurina y cultural cordobesa. Y siguiendo con la cultura ligada o referida al toreo, hemos conocido a través de nuestra compañera del programa Luna de Cuentos, María del Pino, la publicación de un cuento infantil titulado El salto de la rana, dentro de la colección Abolafia, que auspicia el escritor y periodista Julio Merino. En este cuento infantil, obra de Pilar Redondo, con ilustraciones de la propia María del Pino, se relatan las aventuras por Córdoba de un personaje de ficción encarnado por un animal, la rana Clotilde, que entre su experiencia está el encontrarse con el quinto califa, Manuel Benítez, el cordobés, que le enseña a torear. De ahí viene, por tanto, el sugerente título. Así pues, ya saben que para los más pequeños de la casa está este cuento con referencias taurinas que pueden adquirir al precio de 5 euros en la librería Luque. Y para los no tan niños, aunque sin exclusiones, porque a cualquier edad se puede aprender de la tauromaquia, otra propuesta cultural, en este caso ofertada por la Casa del Toreo en Córdoba, que este lunes ha presentado su programa de actividades para este año, que bajo el título general de 50 años para la historia taurina, analizará el periodo comprendido entre 1913 y 1963, en el que nace y sienta sus bases el toreo contemporáneo. El análisis de este medio siglo comprenderá 10 sesiones, desde el 20 de enero, lunes próximo, hasta el 19 de mayo. Y en cada una de ellas se desgranará la tauromaquia de parejas de toreros que coincidieron en una misma época. Así, la primera sesión se titula Salto al toreo contemporáneo, que protagonizarán Bombita y Machaquito por una parte y Joselito y Belmonte por otra. Las 10 sesiones, que darán comienzo a las 8 de la tarde en el Salón de los Califas de la Plaza de Toros de Córdoba, estarán moderadas por el matador de toros José María Montilla y por el aficionado Antonio Portillo, contando cada una de ellas con un experto, torero, crítico, aficionado como invitado y con el que se debatirá sobre el tema correspondiente. Y continuamos insistiendo en la necesidad siempre de promover y difundir la tauromaquia en todos sus ámbitos y aspectos. Y es precisamente una de las peñas más jóvenes de la provincia la que con más entusiasmo y constancia está haciéndolo en los últimos tiempos, para lo que solo hay que remitirse a los hechos, ¿no? Algunos de ellos ya contados en este programa. La Asociación Cultural Taurina Carloteña ha iniciado esta misma semana su campaña de captación anual de socios, de la que se puede formar parte por una cuota de 20 euros al año, y nos ha remitido, además de la información de dicha campaña, su próxima actividad, que tendrá lugar el próximo domingo 26 de enero y consistirá en una excursión a la ganadería cordobesa de Curro Doblas, y que incluirá también, además de la visita a la finca, un almuerzo y un tentadero. Todo ello por 20 euros por persona y niños gratis hasta los 16 años. La inscripción, que está abierta a todo el público hasta el 22 de enero, se puede formalizar en la Peña Bética y su tauromaquia, que es la sede de esta asociación en La Carlota. Para terminar, decir que seguimos atentos a la pretemporada de los toreros de nuestra tierra, como la de Finito de Córdoba, de quien nos llegan multitud de imágenes e información sobre su intensa preparación en el campo de cara a sus primeros compromisos de la temporada, que quizás en las próximas semanas comiencen a ir sonando. O también la de Manuel Fernández Mazzantini, quien sigue también haciendo campo y está pendiente, como nos contaba hace unos días que hablábamos con él telefónicamente, de cerrar alguna fecha aún como novillero antes de su pretendida alternativa, por ejemplo, en el mes de marzo en Madrid. Esta fecha que hablábamos que está pendiente de cerrar como novillero. De igual forma, Andrés Luis Dorado contaba hace poco a través de Twitter la existencia de reuniones y proyectos de cara al futuro inmediato de su carrera y de la que también, por supuesto, estaremos pendientes. Y, por ejemplo, Juan Romero el Zorro, también muy activo en la red social, nos consta que sigue preparándose a conciencia para afrontar una temporada importante con nuevos apoderados y nuevas ilusiones. Y así, pendientes de todo, aunque no todos hayan sido nombrados aquí ahora, seguiremos estando, desde la escuela taurina hasta el más puntero del escalafón de nuestra provincia, porque todos cuentan y de todos y cada uno nos gustaría contar. Y contar también con ustedes, emplazándoles para el siguiente Puerta de los Califas y deseando que hasta entonces sean felices y diciéndoles que, como siempre, fue un placer. Saludos de quien le habla, Juan Jesús Espinosa, y hasta la próxima. La actualidad taurina de Córdoba y provincia en Puerta de los Califas.